despertar solo en mi cama con lágrimas, con el recuerdo de nuestras noches y tú no estás. La tristeza quema aquí en mi pecho este amor y el miedo de que no regreses me hace llorar. ¿Qué dice Gilbert y el pequeño gigante Osquitar Vázquez?